Hey, Radio Andalucía Información, sean bienvenidos a la mayor concentración de música de élite que existe en el dial de Andalucía. Los mejores sonidos exclusivamente. Músicas casi perfectas. Viejos maestros, instrumentistas y vocalistas. Soul, rhythm and blues, smooth jazz, música tropical y otros estilos. Y también lo más nuevo, nuevas generaciones. Nuevos artistas que son capaces de crear música tal que esta. Victor Haynes, intérprete de Rhythm Blues, con dos discos los que conocemos, uno de 2006, Optimistic, y From the Bottom by Heart, desde lo más profundo, o desde la parte más baja, la más profunda de mi corazón. Es un tipo muy elegante en buena parte de las canciones que ha ido desarrollando en sendos discos que hemos tenido la oportunidad de disfrutar aquí en el País de los Sueños, que continúa con uno de los mejores bajos del mundo. Marcus Miller, ni más ni menos. 2012, Reina y Sanz. Así es como se llama esta nueva colección, formada por 13 piezas exactamente. Esta es Mr. McLean. Y es la primera que vamos a descubrir de este disco. El País de los Sueños con Lorenzo Romero en la producción. Saludos de Juan Antonio Jurado. Esto sí que es música de élite. Vaya espectáculo, vaya sección de viento y el bajo como protagonista, Marcus Miller, que nació en el 59 en Brooklyn, hijo de un organista que estudió música, hablamos de Marcus, y arte en Queens, siempre fascinado desde que era muy joven, desde que era muy pequeño, por el gran sonido del jazz que ha defendido habitualmente. El País de los Sueños. Estaremos en disposición en unos minutos de disfrutar de una parte del álbum Mad About the Boy con Jenny Gies, con una versión de un clásico Hotel California maravillosa. Mientras tanto, en tránsito con Early Thornton, In Transit, álbum de 2012. Música Early Thornton, otro de los nuevos saxos que debutó en 2004, saxofonista que comenzó como profesional. No obstante, antes, en la década de los 80, nació en el seno de una familia de artistas de Nashville, en Tennessee, y ha publicado, al menos que conozcamos nosotros, tres discos. El debut en ese 2004, My Life, en 2008, y esta producción, In Transit, que data de 2012. On a dark desert highway, in my hair, warm smell of colitis rising up through the air. Up ahead in the distance, I saw a shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. There she stood in the doorway. I heard the mission bell, and I was thinking to myself, this could be heaven or this could be hell. Then she lit up a candle and she showed me the way. There were voices down the corridor, I thought I heard them say, welcome to the Hotel California. Such a lovely face, plenty of room. is tenderly twisted. She got the Mercedes Benz. She got a lot of pretty, pretty boys. She calls friends. How they dance in the courtyard. Sweet summer sweat. Some dance to remember. Some dance to forget. So I called up the captain. Please bring me my wine, he said. We haven't had that spirit here since 1969. And still those voices are calling from far away. Wake you up in the middle of the night just to hear. Son 17 canciones exactamente, versiones en su mayoría de clásicos del jazz, en este Mare Bandy Boy, que con la cantante Jenny Geis aparecía exactamente en el año 2002. Ahora escuchen esto. Soul Kitchen. Décimo aniversario, celebrándolo en directo en Múnich, con 12 canciones. Es una versión muy, muy especial de un clásico realmente conocido, Killing Me Softly with His Own, con el apoyo en escena de Gail Anderson como vocalista invitada a esta producción en vivo. Versión acústica en directo desde Múnich 2005, décimo aniversario Soul Kitchen, con una maravillosa canción que tiene su tiempo. Matándome dulcemente con su canción de Roberta Flack, una maravillosa pieza que por la que no pasan los años en absoluto y que precede de nuevo al redescubrimiento de Renaissance, que es lo más reciente de Marcus Miller. La rotundidad, la energía, la fuerza, el carácter del bajo en sus manos cobra una nueva dimensión desde hace mucho tiempo. La segunda de las 13 piezas es esta, se llama Redemption. Thank you. Territorios muy asísticos. Marcus Miller, Brooklyn, Costa Este, con 16 años, ya era uno de los músicos de estudio más prometedores de Nueva York. A los 25 comenzó a generar muy buenas músicas, producidas por él mismo, convirtiéndose pronto, muy pronto, en un sabio del marketing aplicado a los muy diversos y complejos procesos de la elaboración de los estudios de grabación más importantes. Marcus Miller y una superproducción con ese aspecto enérgico de su bajo Renaissance, que estamos descubriendo en varios cortes hoy. Nos centramos ahora en el país de los sueños, en el sonido Brian Auer, con una porción de Language of the Heart, el lenguaje del corazón. Precisamente esta es la pieza que da título a toda la colección. bagaje de toda Europa, Brian Auer, alguien que supo consagrarse como virtuoso del teclado en la década de los años 60. 1968, el momento de su presentación, de su debut. Del jazz rock, criado en Londres, junto a Dave Ambrose y Clive Tucker, formó los míticos Trinity, acompañando en el concierto de jazz de Richmond en Virginia en el año 65 a una de las caras más fotografiadas de aquellos años, a la mujer de un músico de jazz convertida en una vocalista muy conocida, Judy Driscoll, la época de los Trinity. 15º álbum, 2012, para Brian Auer, Language of the Heart, descubriendo junto a él su visión de lo que es el lenguaje del corazón. El país de los sueños. Saxophone, strumming, coming through the este From the Bottom of My Heart que ya hemos descubierto juntos en el País de los Sueños. Aparecía en septiembre de 2011, el sucesor de Optimistic de 2006 para esta estrella dentro del soul y rhythm and blues de los Estados Unidos. Así suena en el País de los Sueños una vez más sin Transit. De nuevo en tránsito con el saxofonista Early Thornton. mis piezas favoritas dentro del disco In Transit de Early Thornton, de este músico de Nashville, Tennessee, que tras su graduación en la Universidad del Estado como ingeniero eléctrico, se trasladó a Orlando, a Florida del Sur, para preparar los temas de su primer disco en solitario que fue presentado finalmente en 2004. En 2008, My Life, con versiones como Driving, un tema compuesto por Ben Watt, maravilloso, que también hemos escuchado aquí, que fue incluido por los Everything But a Girl en su discografía como tema estrella de un EP, de un extended play, aquellos que tenían cuatro canciones como máximo, de 1990, y ahora este In Transit, que es la tercera aventura en 2012. El país de los sueños. David Mark se centra en una canción que tiene sus años. Bill Wider la llevó a las listas internacionales, especialmente un éxito en su país, bajo el nombre de Lovely Day. ¿No es un día adorable? El país de los sueños desde Radio Andalucía. Información con Lorenzo Romero, la producción. Saludos. Aquí en el micrófono, Juan Antonio Jurado. Thank you. clásico de Bill Withers, William Harrison Bill Withers Jr., nacido en el 38, músico y cantautor norteamericano que compuso y grabó canciones como Lean on Me, Ain't No Sunshine, Maravilloso y As the Two of Us. Uno de los mejores temas de ese disco Wildlife, con el saxofonista desaparecido Grover Washington Jr. y Use Me, entre otros muchos. La versión que estamos escuchando en El País de los Sueños es de David Mark, cuyo abuelo, Billy Taylor, fue músico de acompañamiento de Duke Ellington, ni más ni menos. The Hit Project, esta es la composición de temas que estamos escuchando, que se disuelve ahora mismo en el Éter de Andalucía, un disco en el que se compilan algunos de los éxitos escritos por el compositor premiado con un Grammy, Skip Scarborough, cuyas canciones de leyenda, desde luego, han sido recogidas en los discos de Anita Baker, Patti LaBelle o los Earth, Wind and Fire, entre otros. Brazilian Love Affair. Estamos ante una versión del clásico Rio de Janeiro Blue en este compilatorio de versiones y de grandes éxitos. Really Brazilian Love Affair en RAI. Clásicos de la propia bossa nova y a otros estilos como el soul, rhythm and blues, en el caso de esta maravillosa canción que, si recordamos juntos en El País de los Sueños, llegó hace muchos años en voz de Miss Randy Crawford desde Macon, Georgia. La misma e inconfundible voz negra soberbia norteamericana que estuvo trabajando hace muchos años junto a los Jazz Crusaders en otro tema mítico que se llama Street Life. Y concluimos esta hora. País de los Sueños, Radio Andalucía Información, Javier Moreno, Mesa de Jueves y una de las composiciones de ese producto. Radio Andalucía Información. Las 11 de la